Yeah, this is very true. Oh, I better check the tires on it. Final horn or something like that, dude. になると予想される今年8月は猛暑となった3年前の平成22年。 Estamos en zona declarada de desastre natural. Los daños son irreversibles. El tornado arrasó con absolutamente todo. Los testimonios son desgarradores. Nuevamente, la furia de la naturaleza no perdona. No se vaya, lo mantendremos informado sobre las consecuencias de este desastre natural. Condition after a severe beating. And, or let's just say that's what I'm doing. Bienvenidos a un nuevo Desastre Natural Podcast. Hola Sol, bienvenida. Sí. Seas bienvenida a este humilde programa que hemos llamado... Buenas tardes a todos los congregados. Hoy estamos sentados alrededor de una sala de espera, sí. ¿Sí? Leyendo la revista Weekend todos juntos. Sí. Te peino velas. Mirando en mute algún canal de noticias. Con Taigana, que quedaron unas viejas de revistero. Algún día hay que subirlas al sí, Desastre mal. Natural. Tengo acá cerca, siempre están a mano. Bueno, porque ¿cuál es el tema que nos va a ocupar en el día de hoy? Nelson Castro. Sí. Ahora, señora presidenta. Tuerzo la boca. Usted tiene Asperger. No era. Lupus, creo que era. No era lupus. Bueno, no importa. La patología. Usted de la... tiene escoliosis, que la tienen todos, ¿viste? Ahí yo en el blanco. Claro. Bueno, hoy vamos a hablar estamos en Nelson Castro porque vamos a poner no en periodistas con la boca ladeada, sino en médicos. Caladeada, tete. Sí. Vamos a hablar de la fauna médica, ¿sí? Los médicos, ay, Dios, los médicos de la biología y los médicos de la psiquis también. Sí. ¿No? Todos ahí todos. En la bolsa, pegarle como los que venden ese chiflete que parece un gato. Eso es muy de peatonal. Y le pegan a la bolsa. Peatonal de la costa. No importa, sí, horrible. Todos conocen el ejemplo. Es un ejemplo que llega. Dale. Por ejemplo, sí. Hablando de los médicos, ¿no? Los médicos que te recetan cualquier cosa con tal que vuelvas a verlo. Que nos volvamos a ver, que nos... Un cálido abrazo. A, ¿qué era eso? No me acuerdo. No bueno, a eso. Es re guay, creo que era. Los médicos que te recetan cualquier cosa. Yo creo que cuando el médico quiere que lo vuelvas a ver, sí. Es para que haga un loop. ¿Un look? Un sinfín. La revista Look. Un sinfín. Sí, agujerito sinfín. Por ejemplo, primero te mando un estudio. Sí. Vos lo llevas. Sí. Te mando otro. Vos lo llevas. Sí, y así. Y te va mandando de a uno. Me mandate todo junto. ¿Pero porque cobra la visita a la obra social, decís, o te la cobra vos? Ah, no sé. No, pero igual el público también. Igual depende de lo que tengas. Pero no pasa seguido eso, Lo que pasa es que volver tenés que volver a continuamente, porque te haces un estudio y tenés que volver, ya son dos veces. Bueno, sí. Otro estudio, cuatro. Pero ya, y así. Dame todos los estudios juntos. Como Daki. Si no tenés que andar volviendo, visitando. Sí, pero ¿cómo sabes? Si te da un estudio que te da mal, ponele, te mandan un análisis de sangre completo. Sí. Y te da mal algo que tiene que ver con los riñones, por ejemplo. Ajá. Y después te mandan a orina, uno de orina y uno de urocultivo, ponele. Tendría que ser todo junto. Y ahí es otra, o sea, son cuatro. Cuatro veces. Y pero yo no le voy a estar pagándole las vacaciones de Miami al médico. Sí, la verdad que sí, pero bueno. Que me dé todo junto y listo, ya está. A ver, dice, los que desestiman cualquier dolencia y te mandan a tu casa con un ibuprofeno. Esto también sucede, ¿eh? Yo los odio a todos los médicos, pero quiero dejar aclarado esto. Como el colegio de médicos anécdota. Puede auspiciar este espacio. Mi espacio, porque yo los odio a todos. El tema es que la gente va y te dicen, son los nervios. ¿Esto sí. está en alguna parte o puedo adelantarme? Adelantate como siempre. Me adelanto. Van no corrido. Problema. La lista no importa. Van corrido. ¿Para qué están? A vos te... Claro, te dicen, son los nervios. Sí. Y te dan paliativos. Sí. El médico trabaja con paliativos. Uh-huh. Yo estoy en contra de esto. Sí. Para mí, prevenir es la cura. Sí. Pasa que los médicos esperan que vos tengas síntomas graves para actuar. ¿Entendés? Por eso te mandan a tu casa con un ibuprofeno. Por algún tipo de protocolo misterioso que tienen entre ellos. Es como un gueto muy cerrado. Mm. Que muy creído, aparte. Muy especiales. Son muy especiales. Los queremos igual. Porque después tienen que operar. Te toca la gente en el momento límite. Sí, mal. Y entonces, también hay muchas veces que la gente va por cualquier cosa. A ver, convengamos. Me voy a poner abogada del diablo. Me pongo de los dos lados. Sí, los hipocondríacos estás hablando. Hay gente, sí. Posta. Igual eso que decías recién sobre el tema de que los médicos son muy queridos me hizo acordar al ego de los médicos. Sí. Que tienen, por ejemplo, todo el consultorio lleno de cuadros con sus logros académicos. Cuadros, títulos, ¿no? Sí, sí, títulos que dice... Y sí, Nero, el médico necesita avalar. No, porque... no, eso es de creído. No. Es de creído. Sí, sí. ¿Para qué tienes que llenar toda la pared de un congreso que hiciste hace 20 años? Porque para que vean que estás refresh, para que vean que estás F5. No son refresh, porque hay médicos que tienen como 70 años y los cursos los hicieron en 1950. No importa, Nero, no importa. Y está eso ahí pegado y ya cambió todo, cambió el cuerpo humano. El tema es que el médico necesita, tiene una responsabilidad civil y social. Sí. No puede un arrímolo. ¿Entendés? Entonces, capaz la rímolo también tenía. Poner el título es como que lo avala. El título está bien. A ver, lo avala. Vos me llenes toda la habitación. Y bueno, hay que poner algo. Es de creído, algo. es de ego. Escúchame, ¿qué sos? Para mí son muy soberbios los médicos. Por eso es lo que estoy diciendo. Pero... estudiaste 6 años. Seis años nada más. Bueno, algunos estudiaron más. Sí, bueno, obvio. Especialización son más. Es parte igualmente de un estatus, ¿no? Sí. Todo este tema. Esto viene social. De tiempo atrás y está muy arraigado en algunos sectores. Lo de mi hijo, el doctor. Sí. ¿Cómo se llamaba? Flores. ¿Qué Flores? El que escribe el libro. Vamos a googlear, vivo directo. ¿Qué querés buscar? Bueno. Mi hijo, el doctor, era un libro. Bueno, está bien, pero es como la frase de Doña Rosa que dice, mi hijo, el doctor, como para dejar... Sí, bueno, también. Para decir... Mi hijo, el doctor. Bueno, solo está googleando. Acá, Florencio Sánchez. No me acordaba el nombre. Un cálido abrazo a Florencio Sánchez. Es un libro, negro. Te estás aprendiendo vivo directo. Perfecto. Pero yo lo que te digo es que hay gente que le da como un espacio, un rol importante, sí, es como que... y un estatus social de médico que ellos, no, porque es médico. ¿Viste? Sí, es porque está bien visto, negro. Y bueno, está bien. Seguimos está bien visto. El estatus social, lo que yo te digo. Es como ser rubio. ¿Vos decís que está bien visto ser rubio? Y sí. La gente ve con más aprecio a una persona rubia que a una morocha. Pero las rubias roban también, ¿eh? No, sí, por supuesto. Y hacen delitos por supuesto. También. Y tienen acciones. Y le back. Y tienen que levar que los bonos son eso. Claro. Bueno, algo más, negro. ¿Qué más? Acá tengo anotado yo la gente con amigos médicos que no le pagan la consulta, pero le llevan bombones o vinos. Yo me estás tocando. No es un tema exclusivamente de los médicos en sí, sino de los pacientes, ¿no? Claro, que tienen algún mambo con que a la mujer se le regala bombones. Sí, un calabres. A la mujer se le regala bombones, a la mujer médica. Sí. Y al hombre vino. Por eso hay muchas médicas gordas. Así que diabetes. La medicina, la diabetes y los pacientes. Sí. Chicos, tema de tesis para todo el que está estudiando medicina. Como si uno se alimentara y alimentara a la familia de bombones y vino. Yo ¿no? te digo, como hija. Sí. Hija entre comillas, ¿no? Porque aparecía ahí. Bueno, sí, adoptada, encontrada en la puerta del convento. Sí, de médicos. Sí. Llevo toda mi vida, para no decir mi edad. Sí, muy bien. Gracias, sí, estoy repillado. Señora. Viendo esto. Lo de la... De repente, bombones. Sí, lo de los bombones y los vinos. Y unos corbatas, pará. Ah, corbatas. Corbatas también. Y obsequios de laboratorios misteriosísimos. ¿Cómo? Abre cartas, ponele. Los laboratorios son una maravilla. Los laboratorios son... Esto de los visitadores médicos sí, que mandan los cosas, laboratorios ¿no? tienen una cosa que vos... Plata, tienen plata. Aparece el nombre de laboratorio en cualquier cosa, chabón. O sea, es como... Hay una taza con un nombre de laboratorio. Se desespera. Una lata con un nombre de laboratorio. Y bueno, está bien, es útil. He visto cantidad de cosas que no te puedo explicar, negro. Y bueno, merchandising, tienen que vender de alguna forma. Mucha plata, negro, mucha plata. Demasiada. Salgamos del consultorio y vayamos a la sala de espera, sí. por ejemplo. ¿Sí? Sí. A esa incertidumbre de tener que esperar. ¿Puedo dedicarme? Quiero preguntar si producción agregó el capítulo psicólogos. Sí, lo vi al final, mira. Está todo. Vi al final y querés que te diga algo. Vamos a estar 2 horas. Tal cual lo pediste vos. Y no me importa nada. Bueno, la sala de espera estaba diciendo. La sala de espera. Sí. Sí. Yo, por ejemplo, flasheo que me voy a agarrar una peste de otro cuando estoy en la sala. Sí, porque hay gente que tose. Hay gente que... Sí, aparte... Porque ya das por sentado que están todos enfermos. Que también. Sí, todos tienen algo. Todos tienen algo. Porque si no, no están. Claro, están en la casa. Y sí, tiene tomando sentido. Mate. Muy listo, bien, ya sí. está. Bueno, es verdad. Y se hace ese caldo de cultivo asqueroso. Sí, es cierto. Sopa, súper sopa. Y salís peor de lo que entraste. Sugestionado, diría yo. Y están los pendejos haciendo quilombo, ¿no? En la sala de espera. Bueno, depende, están en el pediatra. Odio las clínicas que tienen pediatría, las detesto. Y bueno, negro, ya vas a tener un crío. No, lo voy a atender, voy a llamar a que lo atienda. Voy a llamar al gerontólogo para que no me moleste. Le voy a dar, ¿cómo se llama lo de la yuyito? Que herbolistería. No, pero no sé. Medicina alternativa. Sí, tiene un nombre, pero bueno. Idiota. Se me fue. La gente que cura haciendo esas cosas. Naturista. No, tiene otro nombre. Bueno, en Quilmes. No, tiene un nombre. Bueno, ya se me va a acordar. Bueno. La gente que los cura con eso. Después está todo el tema de lo que es el quilombo. Estudios. El quilombo de buscar laboratorios, por ejemplo. Ay, tenía turno para hoy a las 6 de la mañana. Ah, pero no estás anotado. Pero vine en ayunas. No, pero tenés que venir cuando te dijeron. ¿No tenés un papelito? No me dieron nada. Bueno, pero eso, cualquiera que atienda al público sabe que eso puede pasar en cualquier momento. Bueno, sí. El tema es el derrotero de buscar el laboratorio, autorizar las órdenes, el trámite en la obra social. Te morís. ¿En el cine, está hecho para que te mueras directamente. Es un sistema que te va alienando para matarte de alguna forma. Te quiere matar, te está matando. Suavemente, con su burocracia. Sí. Y ponele, no sé, un día vas y te haces, ya que estabas diciendo recién lo del laboratorio, un análisis de sangre, ¿no? Cuando tenés que llevar caca y pis. Caca tenés que llevar también. Sí, hay análisis de materia fecal, sí. Hay de todo en la Viña del Señor. Hay cosas inimaginables. La curva de la glucosa, cuando tenés que hacer la curva de la glucosa. No sé qué es eso. ¿Qué? Vas con, tenés que tomar como un liquidillo. Doblás tomando azúcar. Tenés que tomar como... Sí, tenés que ponerte un ula y vas haciendo la curva de la glucosa. Es como un juego que te hacen. Y te registran de todos los ángulos. Tenés que tomar como un líquido y tenés que esperar un montón de tiempo. A mí me han hecho tomar un líquido. ¿Por qué te reís? No sé por qué te reís, la verdad. Pasa el momento serio. Estoy contando una dolencia. Bueno, dale. Me hicieron tomar como una especie como de brea, ¿viste? Sí. El del estómago. El del estómago, sí. Claro. Que es como una cosa asquerosa, como una especie de leche condensada con brea. Sí. Que lo tomás y... Es color brea, ¿no? No, pero tiene la consistencia de la brea, claro. Tiene, ¿cómo se llama? Fluorescente, fluoro, ¿cómo se llama eso? Fluoro randazo. Un calibrazo. Que vuelva, que electrifica roca, por favor. Estoy escuchando. Sí, te lo hacen tomar y después te hacen un estudio con eso que tomaste para ver... Retroluminiscencia. Eso mismo. Tal cual. Igual a mí lo que... estudio del orto ese, ¿eh? Sí, horrible. No, del orto no. Del orto es otro, también. Del orto ya vamos a llegar. Creo que está anotado. ¿Cómo se sugestiona la gente? Sí, igual lo peor es el análisis de sangre, para mí. Sí, hay gente que lo sufre. Yo no, yo miro inclusive. ¿Qué miras? Miro cómo entra el agua y sale sangre. Pero hay gente que te pincha mal. A mí me ha pinchado mal. Me han pinchado mal. Moletones. Me han dejado hematomas, doliendo. Sí. Son enfermeros sin cancha para mí. Porque te golpean así un poquito. Están distraídos. A mí me ha pasado mucho que se ponen a hablar. Ah, y es como que creen que la tienen atada y se hablando te la sacan mal. Entonces, claro, en un momento capaz que no se te hizo el hematoma, pero salís de 2-3 minutos, media hora, sí, cagaste. Todo negro. Ay, ¿qué te pasó? Ay, me golpean. No. A mí me han pinchado los dos brazos porque no me encontraban la vena en uno, entonces me pusieron por el otro. Sos un robot, negro, se dieron cuenta. A mi hermana tuvieron con la jeringa, estuvieron haciendo presión porque no... ¿A dónde? No quisiera saberlo. Estuvieron haciendo presión porque no tenía presión, o sea, no se llenaba la aguja. Entonces no salía sangre. Así, tac, tac, tac, tac. Estaba mal el émbolo. Le sentía como le chupaba todo... Como le succionaba. Estaba mal el émbolo. O ella. No encontró la vena. Te morís, boludo. Te inyectan aire y te morís. Te entra aire en la vena, te llega el corazón. Cagaste. Como la espinita. ¿Viste? Cuando era chico que decía, te va a llegar una espinita al corazón. La culebrilla. Y todos se sugestionan con las espinitas. Y con el tema de la sangre me pasa también que yo flasheo que me van a contaminar con algo. Eso es cuando donás. Cuando dono o cuando me pinchan. Siempre pienso que... Cuando no... Que algo no está esterilizado. Cuando alguien pide donar... Sí. Y... Todo el mundo por algo no puede. ¿Cómo por algo no puede? Claro, hay gente que no puede por el peso, porque es muy flaca. La sangre. Gente que no puede porque tuvo alguna enfermedad tipo inmunológica, que es mi caso, por el cual he sufrido discriminación continuamente. Cada vez que alguien pide sangre. Igual que encima yo soy recopada. Lo enfermas peor. No, yo soy recopada. O sea, yo te digo, a mí no me se me mueve un pelo que me saquen sangre. O sea, me podían sacar toda la sangre que tengo en el cuerpo y no me pasa nada. Pero bueno, no puedo. Sí, te baja la está presión, mala, está maldita, está malita. Te baja maldita. La presión después. Bueno, salgamos de todo este tema. Vamos a los médicos concretos. ¿Sí? A ver, por favor. Sí, acá hay un par. Médico asqueroso y detestable, si los por ejemplo, hay. El dentista. A mí, yo ¿sabes qué me pasa en el dentista? ¿Qué te pasa? Tiendo a no aguantar mucho con la boca abierta. Oh, chao, chicos. Chao, nos vemos. No, vayan cerrando todo. No, porque el otro día me explicó uno qué pasa. Te pones nervioso y babeas. Por los nervios. todos los esto nervios. Me lo explicó el dentista, el último dentista que estuve yendo, que tengo que volver un calibre, se le manda está acá cerca a la vuelta. Me explicó que vos babeas por los... Pues yo le pregunté, ¿por qué uno babea? Sí. Como una fuerza del cariño que te pasa por la boca. Sí. Y es porque te pones nerviosa, qué sé yo. Entonces te ponen el sacababas, que te absorbe. Sí, es un asco eso. Pero tiene un defecto el sacababas. Que absorbe de un lado nada más. ¿Se llama sacababas eso? No importa. La gente va a entender. Sí. Sacababas. ¿Qué hace? Sacababas. Sí, sí, chupa babas. Se entiende. Sí, pero chupar queda como una lengua que chupa. No, no y es una lengua. Es un... Bueno, está ¿puedo bien. ¿Puedo seguir? Pero te tenés que poner de costado. El problema de sacababas es claro. Es que tenés que hacer que todo vaya del mismo lado. Sí. Y si vos, si te queda del otro lado, vos tendés al reflejo del tragar. Sí. Entonces, ¿qué hace el dentista? Te clava el torno en la encía y te morís. ¿Entendés? Te agarra una peste o algo. No, estoy exagerando. Bueno, capaz, no ¿entendés? Sé. Tantas cosas. Es algo que el dentista... Después no, pues está todo bien con el dentista. No, pero después está... O el dentista que te habla mientras te está haciendo en la boca. Yo odio, justamente hablando del torno, el gusto a hueso quemado. Que ese polvillo turbio, asqueroso. Ese polvillo momificado es. Sí, sí, porque sí. Como, no te lo sacás, saca un pedazo de momia de la... No te lo sacás más. Sí, negro, te haces buche. No, te haces buche y te queda. Una semana sentís ese coso y el ruido, para el ruido del torno se... Bueno, no, el ruido del torno ya uno tiene la altura de la vida, ya está. Y cuando, cuando te tocan... El nervio. Y vos saltás así. No, no puedes saltar. Fue peor. Es un modo de tortura. Sí, es un modo de manipular tu vida. Puede ser uno de los peores médicos para mí. Yo trato de evitarlo. Me lavo los dientes más veces de la que debería lavarme. Sí, para... yo también, pero es peor igual. Porque te sacas el esmalte. Oh, Dios, todo es malo. todo es malo. ¿Viste? De alguna forma todo u otra. Tiene una consecuencia, es alienante. La gente que se saca muelas, pobre, la gente que se saca muelas. Ay, cuando te queda ese agujero ahí que vos decís, ay, Dios, es como que te falta alguien, es como que te muere una persona. Es un agujero que tiene que ser llenado de es la ausencia, forma. es la ausencia. Es sacarte la muela es existencial. Qué poético. Es la ausencia de algo que estaba. Hablemos de, ya que estamos en los médicos temáticos, de los ginecólogos y los proctólogos, sí. Que siempre está como visto así de, uy, va el ginecólogo. ¿Proctólogo todavía? Sí. Porque no, nunca digas nunca. No tuve experiencia. ¿Vos tuviste alguna experiencia? El que se hacen los hombres, ¿cómo se llama? El tacto. Tacto rectal. ¿Te hiciste? Sí, me hice. Es que te meten un dedo y ya. Sí, te meten un dedo. Bueno. No, pero está hecho... O sea, qué bueno, hay que hablar de estas cosas, chicos. Los chicos de la nuestra generación no hablan. Es primero que es un dedo. O sea, no es sí, que te meten bueno, un no te puño. Claro, una cachiporra, boludo. Claro, dale. Te meten un dedo y te palpan. Pero no es nada... A ver, está hecho por un profesional, ¿no? Claro, eso es lo que uno tiene que... El profesional... Si es profesional, porque hay cada caso, ¿no? Claro. El profesional es asexuado. El profesional te está viendo... Pará. No. Te está viendo como un objeto de estudio. Yo no lo creo. Cuando es profesional, no te estoy hablando. No todos los médicos son buenos, ni todos los médicos conservan eso. Pero vos no te podés abstraer de tu calidad de humano. Si vos ves una chucha, por ejemplo, de bueno, una chica... A mí me ha pasado a ver un ginecólogo hombre en algún momento. Sí. Y sentiste ultrajada. No sé si ultrajada. Pero como que no... Hizo cosas que capaz que eran innecesarias, ¿entendés? Entonces vos tenés que estar siempre informado de lo que te pasa, de lo que te pueden hacer. Hay que hablar. Sé que esto siempre es hablar. Bueno, pero sí, justamente. Pero hay que sacar un poco de... Ginecólogo, estamos... Igual estas cosas de ginecólogo, proctólogo, estas cosas están muy muy tomadas para el chiste. Sí, tal entonces cual. La gente se sugestiona mucho y sufre. Y nada, eso, vos tenés que ir pues estás mal, punto, se terminó, ¿entendés? Sí, lo que pasa es que... Pasa que vienen todos los chistes, ¡ay, ginecólogo! ¡Ay! ¡Ay, te va a mirar la cartucha! No sé, ¡ay, te va a explorar la flor! ¡Te va a explorar la flor! ¡Ay, ay! Bueno, está bien, te pones mal. ¡Ay, te van a meter un dedo en el orto! ¡Oh! Porque te lo hacen todos los fines de semana y no te quejas, puta. No, dale. Bueno, en mi caso no sé. Te dije que generalizar. Ah, bueno, está bien. Florar y genérica. Yo te iba a decir, ¿no? Esto los fines de semana, todos los días. Bueno, es otra cosa, un pilluelo. Salgamos de los médicos. Quiero llegar al final de este tópico. Déjame decirlo. ¿Tenés un final? A ver, quiero escuchar tus gran namaste, final. Namaste. A ver. Namaste. El último que está acá en la lista es los psicólogos. A ver. ¿Te vas a hacer un festín con esto? ¿Qué es? ¿Por qué respirás? Porque me toca... Neumonólogo es eso, ¿eh? El de los pulmones. Me toca... ¿Por qué? Sí. Toda la gente que va al psicólogo quiere que vos vayas al psicólogo. ¿Por qué hay un pacto mancomunado? Las Naciones Unidas. Núcleo, por favor. En un núcleo de gente que funciona como una secta. Sí. Que copta. Se pone mal. se pone como galáctica. Estoy haciendo gesto con las manos, Mauricio no sabe qué hacer. Copta. ¿Qué es lo que copta? Una persona es como una peste. Sí. Vos, hay una persona, un mosquito. Sí. Que tiene dengue. Sí. Le pica. Sí. A un humano. Ajá. Lo contagia. ¿A dónde querés llegar? Pica a otro humano y lo contagia. Le pica a otro humano y lo contagia. Sí, sí. Bueno, haced de cuenta que ese mosquito que tiene dengue. Sí. Yo contagió a dos humanos. Uh-huh. Esos dos humanos van a contagiar a otros humanos. Con el mensaje. Picando. Le inculcaron. Bueno. Y el mosquito va a seguir picando, picando, picando, picando, picando, picando. Sí. Hasta que se mueran todos. Ajá. ¿Entendés? Sí. Entonces, un psicólogo. Sí. Una persona va al psicólogo. Uh-huh. Se encuentra con otra que tiene un problema. Sí. ¿Por qué no vas al psicólogo? Para no escucharla, aparte, ¿no? Primero. Te mandan al psicólogo porque no te quieren escuchar, claramente. Te están odiando en ese momento. Deja, rompe esa amistad. Rompela. Tomo nota. ¡Es un pacto de demonio! ¡Satán! Un cálido abrazo a Dilma que nos escucha también desde el balcón de su casa. Del impeachment. Entonces, es como que te vas llevando. Y te llegas a un momento y decís, debería ir a psicólogo, ¿no? Porque te alienaron. Claro, ¿sí? te van convenciendo. Es un trabajo como inconsciente. Pues de repente te dice uno, te dice otro, te dice otro. Pero ¿qué pasa? También está la gente, por ejemplo, mi caso, uh-huh, que estoy rodeada de gente que no se conoce entre sí, ponele. Sí. A la que digo, che, tengo este problema, te pensé capaz que podría ir al psicólogo, ¿no? Y mira, si te sirve, anda, yo no iría ni en pedo. Hay mucha gente que le tiene estoy rechazo. Estoy rodeada de gente, misteriosamente, que es la que me rodea de mi confianza, que me responde lo mismo. Lo que pasa es que hay gente que le manda al psicólogo como solución efectiva 100%. Como que te dice, no, es un tema de psicólogo, tenés que hablarlo con un psicólogo. Igual, te va a ayudar. Como estamos hablando de los médicos, que hay buenos y malos, también debe haber psicólogos buenos y malos. Bueno, sí, cuando tenés un súper problema. El tema es que, a mí me parece, yo lo he visto por lo menos, que hay psicólogos que generan dependencia en sus pacientes. Sí. Y me pasa de amigos que te dicen, no, me pasó tal cosa, tengo que llamar ya a mi psicólogo y contárselo. Ay, no, le tengo que decir a mi psicólogo. Y el psicólogo le dice, bueno, venite a las 5 de la tarde. No, tengo que ir a las 2 de la tarde porque no llego. Se siente mal, ¿entendés? Y vos decís, bueno, pará, hermano. O sea, tan dependiente te vas a hacer del psicólogo. Son así, es una secta. Los psicólogos son una secta. Sin contar el tipo de gente que se recibe de psicólogo. A ver. No quiero ser prejuiciosa. No, para nada. Nada más. Pero con los psicólogos sí. Con los psicólogos sí me lo permito, pues es un lujo que me doy. Pero tenés amigos psicólogos vos. Conocidos, sí. ¿Sí? Sí, sí. Por suerte no son mis psicólogos, son mis amigos. Claramente. Pero te psicoanalizan igual. Vos no, le decís no algo, sé, me tiré no un pedo, te dicen, eso es Lacan. No, la culpa a todos los padres después. Ah, también, sí, pasa muy seguido eso. La crianza. Alguien, una psicóloga que conozco, te dice siempre, cualquier cosa los padres. Y tiene razón, ojo. O la sexualidad, ojo. O alguna cosa así por el estilo. Ojo. Yo soy más partidaria del autoconocimiento. Me suena... No. Sí, bueno, también, ese también. Todo autoconocimiento es bueno. Anoten, chicos. Hay que conocerse. No, hay que estar solo para conocerse. Pasa que no todo el mundo está... Lo aguanta. ¿Entendés? Y autoanalizarse, decís. Y autoanalizarse, claro. Y saber qué quiero. ¿Para qué lo quiero? Y preguntarse y dudar. Sócrates. Bueno, hay gente que dice que el mejor psicólogo es un buen amigo. No estoy de acuerdo yo con eso. No todos los amigos están preparados. Bueno, eso es cierto. No con todos tus amigos puedes hablar de todo, sí, por ejemplo. Con alguno puedes hablar más de otras cosas. No es lo mismo. Iba a decir algo y me olvidé. Bueno. Iba a decir, me pone muy mal, boludo. Está bien, negra. Fuerza. Vamos que lo superamos, ¿eh? No, ya termina, de 20 minutos. ¡Ah! ¡Fuerza! Bueno, basta, no lo vemos más porque los psicólogos es un tema que me pregunta. Quería hacer un capítulo especial. Como un especial de los psicólogos. Iba a ser el especial yo, o sea, Sol. Ella sola. Diciendo. Hablando de sí, psicólogos. Diciendo, me pone muy mal. Todo el tiempo. En un loop. En un loop repetido. 20 minutos. Tiempo darle en el aire. Bueno, como siempre pueden comentarnos sus impresiones. Sí. Sí, acá abajo. Si estás deprimido, si necesitas un amigo, un consejo. Uh-huh. ¿Con qué reemplazar los psicólogos? Sí, sin nosotros el ribete. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, cualquier cosa, ahí ya saben. Consulte al médico. No, en serio, fuera joda. Cuando uno está mal hay que consultar. Y tener muchísima paciencia. Uh-huh. Por algo te llaman paciente. No por nada. Mira, qué linda reflexión paciente que has dejado al final del programa. Sí, queridos amigos, nos encontramos en el próximo episodio. Les mando un besito con todo mi corazón. Un abrazo muy, muy, muy fuerte. Oh, no.